Vamos al presidente del bloque de diputados del PJ en La Pampa, Espartaco Marín, buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, Espartaco, ya están por presentar el proyecto para regular las saladitas tal como ha dispuesto el gobernador. Sí, hemos presentado, lo estamos presentando en el día de la fecha, el proyecto para extender por el mismo plazo que el gobernador suspende la inscripción en ingresos brutos de las saladitas y conformar una comisión para legislar al respecto. Convocando, por supuesto, una comisión legislativa, convocando a todos los sectores involucrados, los intendentes, los comerciantes, los trabajadores. Creo que todos tienen que participar en una ley que intente sopesar ambos intereses. Por un lado, están los intereses de quienes no tienen otra opción que acceder a estas ferias para vestir a su familia o para comprarle accesorios o para comprar algo de tecnología, que son los tres rubros que se venden, que son los sectores más modestos de la sociedad, que por su condición socioeconómica no puede acceder a comprar en los centros urbanos, en los comercios de los grandes centros urbanos, en la ciudad capital, por ejemplo. Y por otro lado están los intereses de los comercios, que se ven perjudicados por una competencia desleal, no solamente los comercios en general, sino los comercios de las localidades donde se instalan estas ferias, que no solo no pueden vender en el día de la feria, sino que normalmente pasan 2-3 meses sin que puedan vender producto de que la gente que acude a las ferias se aprovisiona de lo que necesita, no solamente en el día, sino en los días siguientes. Entonces, sobre esos dos intereses es lo que vamos a legislar. ¿La convocatoria de los sectores incluiría, por ejemplo, a quienes están organizando estas saladitas en nuestra provincia? También lo vamos a escuchar. También lo vamos a escuchar en la medida que tengan una... En la medida que tengan... Lo vamos a escuchar. Lo que de ahí veremos cuál es la posición que tomaremos. Con algunos ya nos hemos comunicado. Normalmente son muchas personas que vienen de fuera de la provincia, que se contactan con gente de la provincia para que los contacte con los intendentes y poder llevar adelante la feria. Pero también son otra de las partes involucradas. Bien. Percibís, no sé si han dialogado informalmente el tema con otros bloques. ¿Cuál es la idea en general de la decisión más concreta que se tomó, digamos, la anunciada hace 48 horas respecto de la suspensión de las saladitas? Con los otros bloques todavía no hemos hablado porque esto fue un anuncio de esta semana del gobernador y vamos a conformar la comisión con integración parlamentaria de todos los bloques para que puedan emitir su opinión. Pero adelantándome al proyecto de fondo, yo creo que tiene que haber algunas cuestiones que son fundamentales. Una de ellas es, por ejemplo, la obligatoriedad de que estas ferias reserven un número de stands para los negocios de las localidades donde se instalan. Creo que esto es fundamental porque tratarían un pie de igualdad a los negocios del rubro que se vende en la feria, que puedan también tener esos niveles de comercialización que se logran en estas ferias. Recordemos que hubo casi 20.000 personas en Lonquimay en la última. Entonces, creo que esa es una de las obligatoriedades que debe tener la ley. Después creo que tenemos que ver el tema de las multas. Hoy por hoy las multas son cotizadas como los costos, porque son ínfimas, fijadas por ley impositiva. Creo que son alrededor de 1.000 y pico de pesos por stand, excedido. Entonces, las propias organizaciones feriantes lo tienen dentro de los costos y lo pagan sabiendo que recaudan muchísimo más. Esa es otra de las cuestiones a legislar. Hay muchas cuestiones a legislar que creo que esa va a ser la tarea de la comisión. ¿Cuándo estarían empezando a trabajar en esta ley, Espartaco? La ley, por lo menos, la tenemos ya armada. Ahí tuvimos como antecedentes la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, que han legislado en la materia. Lo que ahora queremos comenzar es a discutirla, porque, como bien te decía al principio, todos los participantes tienen un poco de razón. Va a ser difícil tratar de consensuar a los feriantes con la Cámara de Comercio, o quizás algún intendente con algún gremio, con algún trabajador o con algún comercio. Pero ese es el desafío que tenemos. Tenemos que legislar para la totalidad de los sectores involucrados, así que esa va a ser la tarea. Espartaco, te cambio un poquito de tema. Estuviste con el gobernador salteño, Juan Urtubey. No es la primera vez que te encontrás con él y que se difunde ese encuentro. ¿Significa una suerte de alineamiento con lo que viene para el PJ? ¿Cómo debe ser interpretada esa relación? Mirá, Juan Pablo, es la primera vez que me encuentro con él, no lo conocía personalmente, pero no significa ningún tipo de alineamiento ni personal, ni de nuestro espacio, de nuestra línea, ni de nuestro partido político, porque no soy yo quien toma esas definiciones. Creo que fue una reunión en la cual pude entender, comprender y saber las legislaciones que son exitosas en Salta, tienen que ver con lo anunciado. En materia de microtráfico, ellos tienen un gran problema en cuanto al tráfico y han generado una provincialización en cuanto al procedimiento de investigación de los delitos de narcomenudeo, como se lo denomina. En materia de boleta única electrónica, que escuchaba recién, que venían anunciando la votación en la Cámara de Diputados. En las saladitas, ellos también la han prohibido, y creo que esta visita institucional también se complementa para compartir cuál es el análisis del Movimiento Nacional Justicialista, cosa que Juan Manuel es uno de los gobernadores con más experiencia del peronismo, pese a su corta edad y con proyección nacional. Y bueno, él dio su versión de cómo estaba viendo el Movimiento Nacional Justicialista y el país a nivel nacional. Recién lo mencionaba, ¿cuál es tu posición respecto al voto electrónico? Yo creo que hay que discutirlo. Creo que desde el peronismo es difícil oponerse a modernizar, como es este caso, la metodología contable en las elecciones, pero que en esa discusión yo creo que los legisladores nacionales van a sopesar de que esto no traiga acaparado alguna cuestión puntual que tengan que ver con las empresas prestadoras de este servicio, que tenga que ver con que la mayor transparencia sea mayor transparencia. Es decir, una cosa es el voto electrónico y otra cosa es la boleta única electrónica, que tiene la posibilidad de hacer un doble conteo. Por un lado, el chip que tiene la boleta para hacer una contabilidad informática, y por otro lado, la contabilidad tradicional en la urna, porque la boleta se deposita en la urna. Entonces, de esta manera, podemos evitar cualquier tipo de... Lo estamos perdiendo. Espartaco Marín venía en viaje. A ver si recuperamos ahí el diálogo. No, nos dejó de escuchar y lo dejamos de escuchar. Espartaco Marín, de todos modos, nos definía como noticia lo más importante...